Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, la verdad es que fue un auténtico peñazo de partido, ¿para qué vamos a engañarnos? El que ayer disputó el Elche en Valladolid, en Pucela. Mucho frío y pocas nueces. Lo más esperanzador, sin duda, el resultado, aunque ya hay que ir pensando en el Atlético de Madrid. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más tras nuestra expedición vallisoletana. Con, bueno, pues las espadas en todo lo alto para el partido de vuelta. Les saludamos desde Teleelche, Radio Marca del 101.4. Como siempre, una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 3 de diciembre. Arrancamos. Valladolid y Elche dejan la clasificación para los octavos de Copa para el partido de vuelta en el Martínez Valero. Será el jueves 18 de diciembre. Lo mejor para los ilicitanos fue el marcador. Empate a cero. Los de Escrivá no llegaron a tirar entre los tres palos en el peor partido de la temporada. El polaco Titón evitó varios goles pucelanos y fue el mejor. La plantilla del Elche llega al filo de las 3:30 a la estación de tren de Alicante y de ahí al estadio a entrenar para preparar el importante y llamativo partido del sábado contra el campeón de liga, el Atlético de Madrid. La Federación de Peñas del Elche, la Peña Atlética del Atlético de Madrid y Aficiones Unidas, en colaboración con los dos clubes, Elche y Atlético de Madrid, han programado diferentes iniciativas para mostrar su rechazo a los violentos en el partido del sábado, su rechazo en el deporte. El Atlético de Madrid, por cierto, ha expulsado a la Peña Frente Atlético, que dejará de existir como tal. Repasaremos también los números que nos deja esta jornada de Copa del Rey para el Elche Club de Fútbol. Un Elche que, bueno, pues viendo la alineación prometía, porque había rotaciones, pero muchos de los que estuvieron sobre el tapete eran titulares. Sin embargo, aparentemente hubo más rotaciones en el Valladolid, que no olvidemos que es de segunda división, aunque tenía el factor campo a favor. Pero esa alineación con Titon en portería, Enzo Rocco, Damián, José Ángel y Edu Albacar en defensa. En el centro del campo con Mosquera y Pasalic. En las bandas con Rodríguez por una banda, por la otra Faisal. Y con Cristian Herrera y Coro arriba, pues la verdad es que nos dio el partido más plano de toda la temporada, sin oportunidades de gol. Luego salieron Álvaro. Salió también Víctor y Adrián, pero poco o nada pudieron aportar en un Elche que en la primera parte, pues es que prácticamente no existió. El Valladolid tampoco es que hiciera nada, porque ninguno tiró entre los tres palos. Y en la segunda parte sí es cierto que el equipo de Rubiz le metió más intensidad, más chicha, más picante, y tuvo tres o cuatro oportunidades que se encargó de desbaratar Titon. Partido que no pasará a la historia y que sin duda lo mejor fue mantener la portería cero. Es la segunda vez esta temporada que lo consigue. Una fue en Liga frente al Getafe y ayer frente al Valladolid. El resultado, pues es engañoso, porque el 0-0 puede parecer bueno, pero si el Valladolid marcase un gol, cualquier empate le valdría. A partir de ahí, por supuesto, cualquier victoria. De todas formas, el Elche tiene el factor campo y tendrá que demostrar ahí sí su condición de primer divisionista. Un Elche Club de Fútbol que, viendo las estadísticas, lleva 5 partidos de Copa sin ganar. El último triunfo fue la temporada 2011-2012 contra el Recreativo de Huelva por 0-2. Fran Escribá sigue sin ganar ningún partido de Copa como entrenador del Elche. Ha disputado 4 partidos con 2 empates y 2 derrotas. El Elche lleva 7 visitas oficiales, 6 de Liga y 1 de Copa sin ganar en Valladolid. Y más datos, el Elche suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria. 3 de Liga y este de Copa. 3 empates y la derrota en Anoeta. El Valladolid sumó su quinto partido también sin ganar, por lo que ambos continúan con sus malas rachas en este sentido. Bueno, pues vamos a... No me voy a enrollar mucho con la Copa, porque la verdad es que no tuvo ninguna historia. El equipo ilicitano salió vivo. No es que el Valladolid le apabullara, pero sí es cierto que fue el único que tuvo alguna oportunidad. Pero, como me imagino que a las altas horas en las que terminó el partido, y teniendo en cuenta que no era muy animado, pues muchos igual no escuchasteis luego las reacciones, las ruedas de prensa de entrenadores y jugadores, que anoche retransmitíamos en directo desde allí y desde Pucela, pues enseguida las vamos a escuchar para que, bueno, pues todos escuchéis las opiniones de los técnicos y de jugadores para ver si, bueno, pues se contentan, si les gustó o no les gustó el partido, si el resultado es bueno o no, si la eliminatoria sigue estando al 50%. En una semana, por cierto, la de la eliminatoria de Copa, en la que el Elche jugará 3 partidos en 6 días, a saber, el lunes 15 de diciembre, Deportivo La Coruña-Elche, partido trascendental para la permanencia. Llegarán el... no sé si llegará el lunes por la noche en vuelo charter o el martes, y el jueves juegan el partido de vuelta de la Copa. El que se clasifique, teóricamente, se enfrentará al Barça, que esta noche juega el partido de ida contra el Huesca, y 3 días después... El Elche recibe al Málaga aquí en el Martínez Valero. Recordamos que quedan 6 partidos para finalizar la primera vuelta. Quedan 18 puntos y el Elche, al menos de los 18, debería conseguir 8. Es decir, un 40% de esos puntos. La buena noticia es que de esos 6 partidos que quedan, 4 son en el Estadio Martínez Valero. Hablo de la Liga. El Elche Atlético de Madrid, luego viaja a Coruña, recibe al Málaga para terminar el año, y los 3 partidos de enero para terminar la primera vuelta, el Elche recibe al Villarreal, viaja a la Catedral para enfrentarse al Atleti y recibe en el último partido de Liga al Levante. Por tanto, bueno, pues debe conseguir al menos 8 puntos de esos 6 partidos. En teoría, 4 de esos partidos son en casa, no debería parecer una misión tan difícil, pero viendo lo que ha sumado en 13 jornadas, 10 puntos, pues desde luego lo parece. Lo parece porque, bueno, pues como no coja otro nivel, lo va a tener bastante complicado. Para empezar, el plato más duro, el plato más fuerte, el Atlético de Madrid, al menos por nombre, campeón de Liga. Luego, aparentemente, puede ser más complicado incluso la salida a Bilbao, pero lo bueno, insisto, es que de esos 6 partidos para terminar la primera vuelta, 4 son en el estadio, y ahí es donde el Elche tiene que hacerse fuerte. Ganó al Español, luego empató contra el Córdoba, y vamos a ver si los números siguen siendo positivos en el Martínez Valero. Bueno, una pausita y enseguida voces de protagonistas de lo que sucedió anoche en Pucela. ¡Guau! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, guau! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Ya es Navidad en Extep. Todo al 25% de descuento. Adelántate a la Navidad y compra en las tiendas Extep. Todo al 25% de descuento. Extep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuidado con los suecos, que vienen a por todas. Volvo llega a Elche con uno de sus más avanzados concesionarios. Visita Ankara Motor y descubre un montón de motivos que te conquistarán. Toda la gama Volvo, el diseño más innovador, la tecnología más puntera y el servicio más completo. Ankara Motor, calle Sor José Alcorta 35, Elche, y carretera Ocaña número 4042, Alicante. Estas fiestas las celebramos en Restaurante Rincón de Galicia, con la mejor gastronomía gallega. El restaurante ideal para reunirnos en comidas y cenas de empresa. La comida de Navidad y Año Nuevo será entrañable junto a la familia. Y el fin de año, inolvidable con la gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, la mejor celebración en Restaurante Rincón de Galicia. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. ¡Feliz Navidad! ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el partido de anoche desde luego no pasará a los anales de la historia como un gran partido de fútbol, plagado de emoción, de ocasiones de gol, de toque y de calidad. No, más bien todo lo contrario. Habría que ponerlo en los colegios como, pues yo creo que magnífico ejercicio de somnolencia para dormirse cuanto antes, porque eso es lo que le pasó ayer a muchos aficionados ayer, a los 4.700 que se dieron cita. Es cierto que el frío atenazaba, pero hombre, no es excusa. Por cierto, felicidades y enhorabuena a los 10 héroes que anoche estuvieron allí en las gradas de Pucela, aficionados que siempre viajan, de la peña El Gafarrón Silicitans, luego los que nunca fallan, Abel, Esteban y sus respectivas señoras. Bueno, la verdad es que los que ayer estuvieron allí son héroes por pegarse esa paliza, luego llegar a las 6 de la mañana para ponerse a trabajar a las 7 y media o a las 8. Tiene mucho mérito lo que hacen, muchísimo mérito lo que hacen. Y desde luego es digno de resaltar. Un martes por la noche pegarse la paliza y se vaya a Valladolid a animar y a ver al Elche. Y el Elche pues ayer no les correspondió, insisto, lo único rescatable el resultado. Yo sé que aunque Fran Escribá pues estaba semi contento por mantener la portería cero, pero me imagino que en su foro interno no estaría nada contento con la imagen dada por el equipo. En la rueda de prensa le preguntamos, porque prácticamente era el único periodista que le preguntaba, entre que no había más de Elche y que de Valladolid pues no les interesaba mucho el técnico del Elche, pues le preguntamos sobre lo que había sucedido. Y lo primero era que nos diese su opinión sobre lo que había visto, ese análisis sobre el 0-0. Fran Escriba. Bueno, veníamos con la idea de sacar un mejor resultado, pero bueno, al final el empate, como también lo imaginábamos, también pensando en eso, íbamos con la idea de sacar un buen resultado, ya digo. El empate no es malo, pero también era lo que esperábamos en cuanto a que se resolviera en la vuelta. Raro hubiera sido un resultado que en un lado u otro hubiera dejado cerrada la eliminatoria, así que bueno, pues nos lo jugaremos allí. Lo jugarán en la vuelta el jueves 18 y le decíamos que no tiró el Elche a puerta, prácticamente sin ocasiones. Sí, me hubiera gustado tener más ocasiones, pero es verdad que llega un momento en que al final, aunque quieras ganar este partido, hay que pensar que son 180 minutos y llega un momento en que cuando ves que incluso intentando dar un paso adelante no te da, bueno, pues mantenemos lo que hemos conseguido y ya digo, en el Martínez Valero pues intentaremos hacer valer este empate. Lo que está claro, y lo decimos en la retransmisión, es que por mucho que pusiera un 11 más o menos competitivo para lo que es la Copa, también, bueno, ha ayudado en el sentido de que tiene una plantilla corta y que no puede inventar mucho más. Sí, es cierto que podía haber puesto a Fragapane, a Pole en la portería, o haberse llevado algún jugador más del filial. No lo hizo porque yo creo que mandó una declaración de intenciones con esa alineación de que quiere pasar la Copa, de que quiere pasar a octavos y enfrentarse teóricamente al Barça. pero es indiscutible que ayer se veía esa falta de tensión, yo creo que pensando, futbolista, aunque dicen que no, pero inconscientemente pensando en el partido frente al Atlético de Madrid. Y es que la Copa, pues, estorba, distrae, dicen que es una competición bonita, pues será bonita para el que la gana. Para el que no, pegarse un viaje y una paliza para jugar a 6 grados con 4.000 personas, las gradas desangeladas, y no ver nada de fútbol, pues hombre, eso bonito, bonito no es. Será todo lo contrario. Bueno, pues le preguntamos al técnico con qué se queda de ese partido. No, al final cuando no encajas, y más a un equipo como el nuestro, que estaba acostumbrado a encajar poco y que este año está encajando mucho, pues la primera lectura positiva es esa. El hecho de no encajar, bueno, pues es un primer paso para alcanzar lo que queremos. Lo demás, bueno, le digo, piensas en la eliminatoria, no ya en el partido en sí. Le hemos dado minutos también a gente que estaba teniendo menos y ha cumplido bien, tipo José Ángel, el propio Edo en los últimos partidos. Bueno, Cristian ha vuelto a dar continuidad, pero hemos tenido más gente. En general, al final también te sirve para intentar ganar la eliminatoria con compañeros o jugadores que están teniendo menos minutos. Precisamente hablando de lo más destacable o lo único destacable, que era parte de darle minutos a los que no lo estaban teniendo últimamente, era mantener la portería cero. Es el segundo partido de la campaña, de la temporada, en que el Elche deja su portería cero tras el del Getafe en Liga. Ambos partidos han sido jugados fuera de casa. El Elche no ha marcado en ninguno de los tres partidos que ha jugado en las eliminatorias de Copa contra el Valladolid en su estadio. Perdió 3-0 en 1972, 1-0 10 años después, en 1982, por cierto, magnífica cosecha de vino, y al menos en esta ocasión no ha sido derrotado, lo que, bueno, algo es algo, dijo un calvo al encontrarse un peine. El nivel del Elche y del Valladolid es muy similar, según Escribá, a pesar de que uno esté en primera y otro en segunda. Somos un equipo que estamos en primera, pero es nivel similar al Valladolid. El año pasado se demostró. El Valladolid descendió en la última jornada, nosotros nos salvamos en la penúltima. Si lo hubiéramos sacado 20 o 25 puntos al Valladolid, pues a lo mejor se lo diría. Pero ni a nivel de presupuesto, aunque me imagino que este año tienen menos, pero ni siquiera, y yo lo dije en la previa, sumando primeros partidos en primera, posiblemente tienen ellos más partidos en primera que nosotros. Prefiero que pensar que por la diferencia de categoría, que ahora mismo estamos primera y segunda, hay esa diferencia real entre los equipos, no. Nosotros somos un equipo de mitad de tabla clara para abajo en primera y el Valladolid es un claro aspirante a ascender. El nivel es muy similar. ¿Es justo el empate a cero? No, lo hablábamos. Al final quieres ganar. Lo segundo que quieres es empatar a goles. Lo tercero es empatar a cero. Bueno, se dio ese. No tuvimos apenas opciones. La verdad es que tuvieron ellos alguna más. Yo creo que el resultado puede ser justo. Tuvieron alguna ocasión más que nosotros, pero tampoco tantas o tan claras como para pensar que el resultado justo hubiera sido otra cosa. Pero sí que, lógico, yo eché de menos que mi equipo hubiera creado más ocasiones de gol. Tuvimos, en general, bastante control de juego, pero llegadas muy pocas. ¿Está la eliminatoria al 50%? No, porque el empate a goles, por ejemplo, a lo mejor sí que te da... Pero los dos vamos obligados a marcar. Me refiero que tanto ellos como nosotros creo que sigue, y más como acabo de decir, con la igualdad que puede haber a nivel de plantilla... Yo veo un partido de vuelta, ya digo que al 50% completamente. Lo ve al 50% y no ve, por eso decía al principio, no ve ventajas por el hecho de ser de primera y de jugar en el Martínez Valero. Bueno, esto muchas veces los entrenadores lo que hacen es curarse en salud y así, bueno, pues no se meten toda la presión. Aunque aquí claramente el Elche debe ser el favorito. Si no claramente, sí al menos debe ser un poco el favorito, porque trae un buen resultado, el 0-0, porque juega en casa y porque es de primera división. Hablaba también de la alineación. Al final, pues fueron 6 o 7 los titulares en ese equipo, en esa alineación. Yo tengo poca, teniendo en cuenta los lesionados, Jonatas, que ayer se tuvo que retirar el entrenamiento por un golpe fuerte que llevaba, recuperamos a Mario, al final he traído hasta un chico del filial, lo que hablamos. Yo sabía que no iba a sacar un equipo, igual que ellos sí que pensaba que iban a poder sacar 3-4 jugadores, 3 en este caso, nosotros yo sabía que eso no íbamos a poder hacerlo, pero bueno, tampoco me importa, tenemos una plantilla corta, tampoco disputamos tantos partidos al final de una liga, los 38 de liga seguros, más 2-4 que puedes jugar en Copa o 6, no son partidos para que te preocupe tanto a nivel de esfuerzo el gestionar un grupo. Y la última, ha sido un partido para que los menos habituales se reivindiquen y llamen a las puertas de la titularidad este sábado. No, siempre los jugadores tienen esos minutos para reivindicarse, pero conmigo se tienen que reivindicar todos los días. Al final, no solo uno se reivindica marcando goles o salvándolos, se reivindica con el trabajo día a día. Yo en general, de eso, de la actitud, del esfuerzo, estoy contento. Creo que el equipo compitió, que es lo que mínimo que exigimos. ¿Que queremos más? Lógico, después de partido uno quiere más siempre. Pero bueno, yo no estoy descontento con ninguno. Bueno, y vamos a escuchar también a John Ferrer, más conocido como Rubi, el técnico del Valladolid, cuando le preguntaban en la sala de prensa que quizás la palabra más escuchada durante el partido era el aburrimiento. Y esto respondía. Pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que ha habido un equipo que ha hecho un buen partido, que ha tenido sus ocasiones de gol, que no le han hecho ni una ocasión de gol. A partir de aquí, si pensamos que... pues bueno, que se puede ver un 3-0 contra el Elche jugando pues bueno, con gente que también teníamos muchas ganas de ver y que para mí ha hecho un muy buen partido, como son los chavales, pues nada, hay que respetarlo, como tú dices, con mucho respeto, lo respeto, pero no lo comparto. No sé, yo, bueno, vamos, si no hemos visto esto, es que vemos el fútbol, obviamente, que no hemos sido una maravilla y tal, pero es que hemos dado un nivel muy, muy aceptable contra un rival que ha puesto prácticamente su equipo de gala. Y en ese sentido, pues es un poquito lo de siempre. No conseguimos transformar esas ocasiones que tenemos. Pues nada, seguiremos ahí buscando. Y es que los compañeros de Valladolid le recriminaban de que el partido había sido aburrido y que al final terminaron pitando los aficionados. Hombre, tiene razón Rubi. El Elche puso más titulares y el Valladolid fue el único que tiró a puerta. En eso yo no le voy a quitar nada de razón. Otra cosa es que, bueno, cuando ha dicho que pudo ser un 3-0 contra el Elche, hombre, claro, si aprovechan todas y cada una de las oportunidades, el 100% de las que tienen, pues seguramente no estarían en la cuarta posición, estarían de líderes. Seguía hablando el técnico del Valladolid de la falta de gol de su equipo. En los últimos 5 partidos, un gol. Sí, claro que me preocupa. Es obviamente nuestro gran problema. Y estamos intentándolo, pero no tenemos suerte. Creo que en los otros partidos de liga ha sido las veces que nos hemos plantado más veces delante del portero, Las Palmas 3 veces delante del portero, Leganés 2 o 3 veces delante del portero. Bueno, ese es el camino. Luego ya esperaremos a que a ver si hay un poco más de fortuna y las metemos. Lo que no podemos es perder la solidez defensiva, lo que no podemos es ser un equipo blando como fuimos a ratos en Leganés. Hoy no lo hemos sido, hoy hemos sido un equipo agresivo, un equipo intenso. Pues bueno, yo creo que es el camino. ¿La eliminatoria para Rubi, el técnico del Valladolid, está al 50%? Yo le doy un 50%. Nosotros cada gol que marquemos fuera de casa, aunque nos esté costando, pero se intentaremos, supone que el rival tiene que marcar uno más. Es decir, todos los empates a nosotros nos permiten seguir, o por lo menos el del cero sería la prórroga, pero los otros nos permiten seguir. Y la última, si le molestaron los pitos al final del partido, porque su afición no estuvo precisamente con el equipo y le pitó. Pues claro que nos molesta, claro que nos molesta. Yo no creo que el equipo haya tenido ni un problema de actitud. Cuando se tiene un problema de actitud, pues es normal, ¿no?, que se te pueda recriminar. Y si no se está de acuerdo también, yo lo entiendo, pero yo solo digo que así es más difícil. Es lo único que digo. Se puede hacer lo que se quiera, todo el mundo tiene el derecho legítimo a manifestarse, pero así es más difícil. Eso no tengáis ninguna duda. Y si no, que te sirven a ti en tu trabajo a ver si te gusta. El mejor calor para este invierno en Ferretería La Llave con estufas de pellet. La calidez y tradición del fuego con la tecnología del siglo XXI. Gran variedad de modelos, con sistema de programación inteligente, sistema calor instantáneo. El pellet es el biocombustible natural más económico y menos contaminante del momento, para cualquier vivienda o chalet. Personal altamente cualificado para su instalación y presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capital Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Dicen que en la vida es tan importante lo que haces como lo que dejas de hacer. Debe ser verdad, porque desde que tengo el nuevo Passat, he dejado de aparcar, de preocuparme por los atascos, de preocuparme por el móvil en el coche, de los imprevistos en la calle. Nuevo Passat Advanced TDI 120. Toda la innovación y tecnología unido a la máxima seguridad por 26.200 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Passat. Tan avanzado como quien lo conduce. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Yersana Herboristería presenta en exclusiva Nutriox Program. Para todas las personas que quieran frenar el paso del tiempo y mejorar su bienestar. Previene el envejecimiento. Mejora el estado de la piel. Evita problemas cardiovasculares. Depura tu cuerpo. Modela tu figura. Evita la ansiedad y el insomnio. Nutriox Program. En exclusiva en Yersana. Tu tienda natural. Para sentirte siempre joven. En Reina Victoria 18, Elche. Teléfono 966-288-307 y en yersana.com. Elche en punta, con Paco Gómez. Hemos escuchado a los dos entrenadores tras finalizar el partido. Para Fran Escriba el empate era justo, aunque estaba disconforme con el partido y sobre todo con las escasas ocasiones de gol, mientras que para Rubí, pues el único equipo que había lanzado a puerta era el suyo. ¿Qué dicen los futbolistas del Elche? Pues si anoche no pudiste escucharlos, un resumen rapidito. Nada más terminar el partido, Edu Albacar, el capitán del Elche, que ayer era titular y que a mí me da en la nariz que lo va a ser este sábado frente al Atlético de Madrid, comentaba lo siguiente. Sí, sabíamos que tenía gente muy rápida en la zona de arriba, pero bueno, yo creo que los hemos mantenido bastante a raya. Hemos tenido, yo creo que opciones de llevarnos el partido, pero bueno, dejamos la eliminatoria abierta y veremos qué pasa la vuelta. No, positivo no, yo creo que nosotros queríamos otro resultado aquí. Nosotros partíamos de que queríamos mantener la oportunidad cero, que lo hemos mantenido, y luego pues aprovechar la nuestra, y no ha podido ser, pero bueno, nos vamos contentos con el trabajo. Sí, ahora dejamos de pensar ya en la Copa del Rey y tenemos un encuentro bastante difícil ante un rival muy complicado, y veremos a ver qué pasa en casa. Veremos qué pasa frente al Atlético de Madrid. Enseguida empezamos a hablar de ese partido. Por cierto, más curiosidades que nos deja la Copa del Rey para el Elche. Lombán se perdió sus primeros minutos de partido oficial esta temporada. Mosquera y Coro han participado en los 14 partidos oficiales, 13 de Liga y el de Copa de esta temporada. Además, Mosquera siempre ha sido titular. Podemos decir que Mosquera es el entrenador que Fran Escriba pone en el campo. Fran Escriba sumó su tercer empate en 3 partidos contra el Valladolid como entrenador, todos con el Elche en la última temporada y media. Y por último, el Elche no remató ni una sola vez a portería en los 90 minutos. Es la segunda vez que se queda sin tirar entre palos en un partido este curso. La otra fue contra el FC Barcelona, pero claro, esto tiene más justificación, contra el Barça en el Camp Nou. Bien, pues nada más terminar el partido. Entrevistamos a dos de los jugadores que salían a zona mixta. Esta es la entrevista con Cristian Herrera. Sí, la verdad es que no hemos chutado mucho, no hemos tenido esa suerte de cara a gol ni esa llegada que hemos tenido otras veces, pero bueno, no hemos parado de correr en todo el partido. Al final nos hemos ido con puerta a cero y pienso que eso es lo positivo que nos tenemos que quedar, y estoy seguro que cuando juguemos en casa será otro partido diferente, ¿no? No es un mal resultado, pero para los delanteros habrá sido un partido más aburrido, ¿no? Mucho balón por arriba y poco por abajo. Sí, ¿no? La verdad que nosotros hemos tocado hoy poco balón, ¿no? Nos ha tocado disputar más por arriba, pero bueno, como te digo, estos son 180 minutos y hemos trabajado para el equipo, al fin y al cabo que es para lo que estamos, y bueno, como te digo, en casa va a ser otro partido diferente y a darlo todo, ¿no? ¿Es un buen resultado este 0-0? Sí, ¿no? Para nosotros no. Hombre, si hubiéramos marcado un gol, siempre marcar un gol con otro partido y jugando fuera, pues nos hubiera venido mucho mejor, pero bueno, siempre positivo eso, ¿no? Que nos vamos sin gol encajado, ¿no? Y nosotros tenemos que ir a casa a afrontar este partido para sacar los 3 puntos. ¿Sois favoritos en el partido de vuelta por ser el equipo de primera, por jugar en casa, por este marcador? No, yo pienso que no nos podemos confundir en ese aspecto, ¿no? Porque se vio que el Valladolid también tiene un buen equipo, que el año pasado descendió en la última jornada y con, prácticamente con los mismos jugadores que este año, excepto con un cambio. Y te digo, tenemos que afrontar el partido que viene como este, ¿no? Con muchísimas ganas y mucha ilusión para poder pasar a la siguiente ronda, ¿no? ¿Qué ha faltado, Cristian, para tener más llegada, para tener ocasiones de gol? Fue un partido complicado, ¿no? Es que ellos, como te digo, también juegan bien, están en su casa, conocen más su campo. Este campo para nosotros es un campo muy, muy rápido, mucho balón y demás. Bueno, lo que te digo es que el equipo al final se ha visto, ¿no? Que ha trabajado hasta el final, lo hemos dado todo. Veníamos de un partido de liga también un poco costoso y bueno, ya te digo, ahora nos queda otro partido el sábado y tenemos que mirar ese partido ahora, ¿no? ¿Y es que se echa de menos a Jonatas, que puede ahí ayudarte más en labores ofensivas? Hombre, siempre un jugador como Jonatas que aporta también su trabajo al equipo es bueno, ¿no? Pero bueno, sí, ya te digo, si no está Jonatas, está Coro, está Álvaro, está cualquiera, ¿no? Que también lo puede suplir. Y lo que tenemos que hacer es no mirar el compañero que falta, ¿no? Sino que está y apoyarlo para que es 100%, ¿no? ¿Y tú cómo estás? Porque me imagino que un delantero sin el gol, pues no está completo. Hombre, me falta eso, ¿no? Estoy tranquilo, ¿no? Pero sé que va a llegar, pero hay veces que uno también lo echa en falta, ¿no? Que bueno, que para eso lo trabaja, pero bueno. Como te digo, lo importante es trabajar para el equipo y ya el gol estoy seguro que llegará antes o temprano, pero llegará. Y cuando venga uno, sé que vendrá el resto, ¿no? ¿Y en algún momento del partido el equipo ha pensado en el Atlético de Madrid? No, yo pienso que todo el mundo estaba al 100% en este partido, porque sabíamos que esto a nosotros también nos beneficia, ¿no? Tenemos que jugar, hay gente que no está jugando tanto y tiene que aprovechar los minutos. Se ha demostrado que todos estamos al 100% y que cualquiera puede jugar, ¿no? Yo pienso que ahora es cuando tenemos que pensar en el Atlético, ¿no? Que antes no estábamos pensando. Cristian Herrera, que sigue jugando de titular, Liga, Copa, pero que no encuentra portería. Por no tener, no tiene ni ocasiones. La verdad es que no está atravesando una buena racha en ese sentido. Y claro, los goleadores tienen que vivir de los goles, si no, se agobian. Les asfixia un poco esa ansiedad, el estrés del futbolista, del goleador. José Ángel, ayer fue titular, le vino muy bien jugar esos 90 minutos. Le preguntamos por si el partido y el 0-0 les había dejado contentos. Bueno, yo creo que nos vamos bastante contentos de aquí. Importante no haber encajado goles. El equipo yo creo que ha estado muy serio. Bueno, no ha tenido muchos problemas y bueno, yo creo que el jugar el segundo partido ahí en casa, bueno, yo creo que va a ser un factor importante. La primera parte del equipo, bueno, los dos habéis estado muy planos, ¿no? Se ha generado muy poquito fútbol, muy pocas ocasiones. La segunda ha habido ya algo más. Sí, bueno, yo creo que ha estado muy igualado en la primera parte, ha costado un poco tener el control del juego, y la segunda parte, bueno, yo creo que ha sido un poquito más, se ha roto un poquito más por las dos partes, ha habido alguna ocasión más, pero bueno, como te digo, yo creo que siempre muy muy controlado todo y bueno, la verdad que bastante contentos. ¿Ha faltado tener más llegada, tener ocasiones? Sí, bueno, evidentemente haber marcado gol aquí hubiera sido muy muy importante, pero bueno, no ha podido ser. Valoramos el 0-0, las sensaciones buenas y bueno, pues a ganar el partido allí en casa. La vuelta, ¿tenéis un porcentaje mayor que ellos por el 0-0 de aquí porque se juega en el Martínez Valero? Yo creo que sí, yo creo que el hecho de jugar en nuestra casa es un factor muy importante. La gente nos está apoyando mucho, nos está viniendo muy bien todo el apoyo que nos está dando y bueno, yo creo que allí responderemos ante ellos. ¿Qué tal te has visto? Porque creo que esta temporada es la primera vez que juegas de central, que es tu verdadera posición. Sí, la verdad que sí, la verdad que es el primer partido que juego aquí. Bueno, la verdad que muy bien, muy muy cómodo, muy a gusto, muy arropado por los compañeros. Y la verdad que contento, me voy en el plano personal. ¿Qué tal con Enzo Rocco? Muy bien, la verdad que es una maravilla jugar a su lado. Bueno, es un jugador yo creo que está muy muy en forma ahora mismo, que la verdad que me gusta muchísimo cómo juega y bueno, la verdad que un placer jugar a su lado y muy fácil. ¿En algún momento el equipo ha pensado en el Atlético de Madrid? Yo creo que no, yo creo que estábamos pensando en este partido que era el que nos tocaba, en intentar ganar este partido y llevarnos de aquí un buen resultado y bueno, ahora a partir de ahora es cuando pensamos ya en el siguiente partido. Falleció en Elche a la edad de 92 años confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad don Vicente Pérez Alonso. Descanse en paz. Sus afligidos, esposa, doña Clara Cascales Giner, hijas María del Carmen, Clara e Isabel, Hijos políticos, Javier, Carlos y Jerónimo, nietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al sepelio y misa que tendrá lugar el jueves a las 12 del mediodía en la parroquia de El Salvador de Elche, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos. Falleció don Vicente Pérez Alonso. Descanse en paz. Vuelve la Fair Play Cup. Del 5 al 8 de diciembre, el mejor fútbol base del mundo en Elche. Real Madrid, Barça, Juventus, Benfica, Atlético de Madrid, Elche y los equipos representantes del fútbol base local. Vuelve la Fair Play Cup. Vuelve la emoción. Del 5 al 8 de diciembre en la Ciudad Deportiva. Más información en www.fairplaycup.com. Hoy lo tuyo es la soltería. ¿Y si te da por sentar la cabeza? Llévate un Mazda 3 por 180 euros al mes en 36 meses y en el futuro podrás devolverlo, quedártelo o cambiarlo. Incluye mantenimiento y hasta 5 años de cobertura con seguridad Mazda 730. Entrada 5.583,84 euros. Última cuota 7.663,88 euros. TAE 11,20%. Condiciones en Mazda.es. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdoso, Polígono Carrús de Elche, salida 74, Autovía Alicante, junto al Leroy Merlin. Ya es Navidad en Exted, todo al 25% de descuento. Adelántate a la Navidad y compra en las tiendas Exted, todo al 25% de descuento. Exted, queremos ser tu marca. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, pues la plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve, está en estos momentos regresando en tren, que cogieron al filo de las 10:30, 11:15, y llegarán al filo de las 3 al aeropuerto, perdón, a la estación de tren, que vienen en tren, al aeropuerto, y de ahí se irán a entrenar. Hoy entrenamiento, mañana por la mañana entrenamiento, el viernes también entrenamiento y el sábado a las 4 partido. Para ese encuentro recordemos que no puede jugar Rodríguez por sanción. En principio, novedades respecto al 11 que jugó frente en el último partido en Anoeta frente a la Real Sociedad, porque no contamos el de Copa sino los de Liga. Pues ahí Enzo Rocco entrará por Pellegrín. Yo creo que Edu Bacar va a entrar por Domingo Cisma. Pasalic me da la sensación de que también va a entrar. Y luego, bueno, por Rodríguez no va a entrar nadie porque no estaba en el once titular. O sea que ahí pueden estar un poco las novedades. Bueno, pues el club, el Elche, en colaboración con la entidad colchonera, con el Atlético de Madrid, la Federación de Peñas, la Peña Ilicitana Atlética y Aficiones Unidas, está programando diferentes iniciativas para mostrar su rechazo a los violentos en el deporte. Y ha programado, bueno, pues algunas acciones para ese partido. En los días previos, o sea, ya las aficiones van a mostrar su hermanamiento en redes sociales y durante el encuentro, coincidiendo con la salida de los jugadores al terreno de juego, la afición franjiverde expondrá una pancarta con el lema "Fuera los violentos del fútbol", iniciativa que la Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Federaciones Españolas, la AFEPE, hará extensible a todos los estadios de España para esta jornada. Además, las puertas del Martínez Valero expondrán señales de stop a los violentos y las aficiones realizarán una jornada de convivencia con intercambio de bufandas de ambos equipos en el punto de encuentro de la Federación de Peñas en el fondo norte del estadio. En esta iniciativa participarán peñistas franjiverdes y aficionados del Atlético de Madrid, tanto de las peñas que el club colchonero tiene en la ciudad y la provincia, como del resto de seguidores que se desplacen al encuentro. El Elche Club de Fútbol pide a toda su afición que demuestre una vez más por qué Aficiones Unidas ha designado recientemente al Martínez Valero como mejor estadio de la Liga BBVA de la temporada pasada. y el sábado en el Coliseum Franjiverde se disfrute de un gran espectáculo deportivo entre el Elche y el vigente campeón de la Liga, el Atlético de Madrid. Bueno, pues así tiene que ser. Por cierto, que según anuncian desde Madrid, el Atlético de Madrid ha expulsado definitivamente y de por vida a la Peña Frente Atlético, la más radical de la Peña Colchonera, que no va a viajar a nuestra ciudad y que, bueno, con los hechos acaecidos en la reyerta, en la pelea que acabó con un muerto y bastantes heridos, pues a partir de ahora veremos en qué queda toda esta situación. Pero está claro que hay que hacer algo ya definitivamente. Es una desgracia que tenga que pasar, o en este caso que tenga que perder la vida un ser humano para tomar este tipo de medidas, pero las cosas son así y en este caso más vale tarde que nunca. Nos vamos a marchar porque son ya las dos, pero como siempre saludamos a nuestra compañera Rosa Luca. Rosa, buenas tardes. No te oigo, ahora sí te oigo. Hola, Carla, buenas tardes, Paco. Porque nos vamos a ir a comer. Bueno, buenos días entonces todavía para nosotros, porque no hemos comido. Claro, y la tarde empieza después de comer. Yo quiero comer ya. Y vamos a comer, como siempre te digo, muy bien, porque nos vamos a acercar aquí al ladito a la alacena en la replaseta de la Fregasa, porque hoy miércoles el arroz con costra del Camp dels está incluido en el menú del día, que tan solo te va a costar 11,90 euros. Recuerda, hoy arroz con costra del Camp dels y mañana arroz negro con alcachofitas y calamar. Esto suena de miedo, ¿verdad que sí? Eso suena de escándalo. El precio por menú también, 11,90 euros. Ya te recuerdo que están aquí al ladito, en el mismo centro, en la replaseta de la Fregasa, con una terraza espectacular, restaurante muy bonito, con un gran servicio, calidad y precio. Esto lo vas a encontrar en la alacena. Recuerda, hoy arroz con costra del Camp dels y mañana el rico arroz negro con alcachofitas y calamar. Pues nos vamos a la alacena, que ya es tarde. Ale, mañana más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.